Sí, recién fui atendida. No, muy bien, pensé que iba a ser algo más complicado por la primera vez que vengo a un oculista y no, re sencillo todo. Por Facebook, en Facebook lo vi y anoche vine a confirmar a ver si era porque estoy acá desde las 6 de la mañana, yo digo no quiero venir de gusto y sí, estaba el cartel ahí, así que ya vinimos hoy, todo bien. Sí, vivo a 5 cuadras de acá. Sí, no entiendo mucho, sé que necesito lentes para ver de cerca y para ver de lejos. Que no los voy a hacer en este momento porque prioridad es mi nene que los necesita para estudiar y a él sí se los voy a encargar, pero lo mío va a esperar un poquito más. No, está buenísimo, y está buenísimo porque, por ejemplo, acá el control está bueno, porque acá en el hospital de Cañuelas no, yo he ido varias veces y nunca consigo turno, ¿viste? Y ahora fui el lunes y me dijeron que por un tiempo hasta octubre le calculan de que no van a tener turnos para oculista. Entonces está bueno que se haga esto. Por eso nosotros nos vinimos desde temprano con mi hijo y estábamos esperando. No, la primera vez. Sí, me enteré porque mi papá es de la sociedad. Por eso me enteré. Pero sí, no, la primera vez. Mejor. Es mejor porque a veces no conseguís turno acá en el hospital. Te dan turno de acá 2 meses, 3, y a veces te lo cancelan porque no llega la doctora. Para las dos, aprovechamos las dos. Vinimos las dos. Y sí, no, mejor, porque te salen bastante caros en las ópticas. Bastante caro, ¿no? Y mejor, porque entre las dos gastamos varios pesos. No, allá, 2 horas, rapidito.